Spencer, Abadía, Spencer, Abadía. Abadía, Spencer, entró al área, sí lo tiene, va a tirar, tiró, gol. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Allí lo tenía a los 40 minutos. Este extraordinario velocista ecuatoriano volvió a entrar ante magnífico pase del veterano Abadí. Dejó atrás a Soto, dejó atrás a Felipe, tiró de derecha y Spencer otra vez abrió el score. Peñarol 1, Real de Madrid 0, Spencer en los 40.